Buenas noches, yo soy Jorge de León y en minutos vamos a estar con el programa de todos los viernes por la noche. Este es De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Buenas noches a todos ustedes, yo soy Jorge de León y usted está escuchando De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Nos puede encontrar todos los viernes a esta hora a través del enlace mixlr.com/1900ayer. Esta noche tenemos un programa muy especial porque lo vamos a dedicar a uno de los fenómenos de la televisión en la década de los 80. Se trata de la serie animada, que también fue novela, Candy Candy, vamos a estar hablando sobre ella. Vamos a descubrir un poquito sobre su historia, sobre cuál era la temática, cuál era la controversia respecto a su autora y la ilustradora, pero además vamos a responder la pregunta que está en la mente de muchísima gente. ¿Era o no era Candy una niña ligera? Lo vamos a descubrir en 1900 Ayer Radio, De Regreso a los 80. We'll be right back.

saying I just can't make it. Aprovechamos este momento para enviar un saludo muy caluroso hasta Santo Tomás, porque el día de ayer estuvo cumpliendo años una persona muy importante. Es la licenciada Guadalupe Martínez, a quien le enviamos un caluroso saludo. Como sabemos que estuvo pensando ir a ver el concierto de Juan Luis Guerra, ya sin 440, aquí le dejamos una canción de los 80 que seguramente le va a recordar de esa época. De arena y algas, ay, ay, ay, ay, ay. Si yo fuera un ave, mi vida volara al cielo, buscar arcoíris, pase una trenza en tu pelo, y te diera el verde prestado del llano y la cordillera ante mi mano, y un racimo de nube bajo los cristales, y el rocío que moja mis rosales. Quisiera un traje, ay, ay, ay, ay, ay. Si fueras Goku, yo que vive al haber el río, yo sería la luna que prendiera tu cariño, y tu cuerpo frágil vistiera de flores, y serías el sueño de mis amores, y un jardín de espumas colgar en tu cuello, y serías la reina. ya nos enganchamos un poquito con la música de Juan Luis Guerra y 440, vamos a seguir un poquito más. Este es De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas. Ya no me queda nada. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas. Eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría. Eres lo que añoro y anhelo. Si tú te vas, ya no me queda nada. Todo mi alimento, la historia que rima, si estás en mis versos, eres la cobija, mi aliento. Y si tú te vas, ya no me queda nada. Ay, no. Si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, la vida mía cambia todo. Si tú te vas, el sol no me calienta. Resulta que el anterior saludo que dimos para la licenciada Guadalupe Martínez, que el día de ayer estuvo cumpliendo años, no se escuchó muy bien, así que lo estamos repitiendo en este momento. Le deseamos que haya pasado un día espectacular y terminamos este mini concierto de Juan Luis Guerra con esta canción. En unos instantes vamos a empezar a hablar de Candy Candy. No se lo pierda, estará espectacular. Yeah. Acumbaya, moren, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tananda. Acumbaya, moren, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tananda. Acumbaya, moren, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tananda. Acumbaya, moren, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tananda. Buenas noches, este es De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. A ver, 1900 Ayer. Yo soy Jorge de León y les comentaba hace un rato cuando iniciamos el programa de que este show de esta noche estará dedicado a una caricatura que fue sensación en los años, en la década de los 80. Esta caricatura se llamaba Candy Candy. Y la razón de la cual estamos haciendo este programa es una, es un dato un poquito curioso. Resulta que hace unos días en un grupo en Facebook en el cual yo pertenezco, se llama ¿Dónde están los ochenteros? Un saludo para todos ellos, que algunos quizás me están escuchando. Alguien subió una gráfica sobre una escena de esta serie animada. Una de las escenas más importantes en esta historia es cuando Candy se separa de quien sería el amor de su vida, Terry, por última vez, y deciden ponerle fin a toda posibilidad de tener una relación. Yo hice un comentario a modo de chiste, la idea es que quería hacer reír, y puse que la tal Candy me parece a mí que era un poquito peperecha. Dije esa frase, que es una frase muy, muy típica de nuestro país, y lo que quise decir es un reflejo de una idea que después me puse a pensar de dónde sale, y resulta que es una idea bastante común. La mayoría de las personas, sobre todo quienes no han visto la historia, tienen esa impresión sobre Candy. Lo que yo no imaginaba era la pasión que tal comentario iba a despertar en la gente que la leyó, porque recibí muchísimos comentarios, todos negativos, sobre mi comentario. Bueno, alguno que otro dijo que era cierto, pero me di cuenta que en realidad era reflejo también de la ignorancia que hay sobre este personaje. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué cometí el pecado capital que una persona puede cometer? Y es opinar sobre lo que uno no sabe. Así que me puse a averiguar y aquí tenemos algo de información sobre Candy. Un tema combinado, pero la serie tuvo su... El tema original era este, que suena más o menos así. Durante 115 capítulos, todos los televidentes asidos a este show escucharon esta introducción en su respectiva versión en español, la cual invitaba a conocer las peripecias de esta historia escrita a finales de 1970, de la década de los 70, por Kyoko Mizuki. Esta señora escribió esta novela y luego se conoció con Yumiko Igarashi, quien era una ilustradora. Juntas decidieron crear los libros de tiras cómicas con la historia de Candy, las cuales fueron publicadas por una revista que se llamaba Kodansha, la cual era una de las principales productoras de este tipo de manga. Manga se le dice en Japón a este tipo de publicaciones. Un poquito más adelante, en 1976 para ser exactos, la productora de televisión de animación Toei Animation decidió convertirla en una serie animada. Pero a diferencia de todas las otras series que en ese entonces se habían hecho, como Astro Boy, como Speed Racer, que se conoció en español como Meteoro, esta historia de Candy fue hecha serializada. Es decir, cada capítulo no era inclusive, no era que empezaba y terminaba la historia, mataban un par de monstruos, eran historias de ciencia ficción, sino que esta fue como una novela. cada capítulo empezaba donde el anterior había terminado. Y esto duró durante 115 capítulos la historia. Toei Animation, por cierto, como dato curioso, es la misma casa productora de las series Mazinger Z y Dragon Ball Z. La música fue compuesta por Takeo Watanabe, y Takeo Watanabe es muy conocido porque también le dio música a otras series, como por ejemplo Heidi. De ahí que tiene cierto parecido, aunque la música, como pueden haber apreciado hace unos instantes, la música de Candy entra con un estilo barroco, con un estilo como aristocrático, propio de la ambientación de los años de 1800, principios de 1900, en el área del lago Michigan, que es donde se desarrolla la historia. Ya dentro de poco vamos a volver y vamos a seguir contando curiosidades, vamos a hablar de los doblajes, quiénes lo hacían en español, quiénes lo hacían en japonés. Hay cosas muy importantes, muy interesantes, datos sobre esto, y después vamos a entrar de lleno a cuál era la trama de la historia de Candy y por qué la gente tiene esa impresión sobre ella. Ya seguimos, yo soy Jorge de León y este es De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. este momento aprovechamos para enviar saludos a Edwin Laínez, quien nos está escuchando en Dallas, Texas. Están haciendo el turno en el restaurante. Un saludo para todos ahí en la cocina. También Alba Bonilla quiere enviarle un mensaje a su adorado Pete. Dentro de poco vamos a poner la canción que está pidiendo. Y Herbert Fuentes en Santo Tomás nos recuerda que esta noche juega la selección cuscatleca enfrentando a un gigantesco oponente como es la selección, la poderosa selección de México. Y bueno, esperemos que a nuestros muchachos les vaya muy, pero muy bien. You, what you see is real. Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching, you were just a girl. I knew I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over. Ese fue Survivor con la canción La búsqueda ha terminado. Usted está escuchando De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Nos puede escuchar todos los viernes a partir de las 7 de la noche, hora de Centroamérica, sintonizando por internet mixlr.com/inclinada o pleca 1900 Ayer. Esta noche estamos dedicando el programa a una serie animada muy especial que estuvo muy de moda en los años 80 en los diversos países de América Hispana. La serie era conocida como Candy. Estamos analizando muchas de las cosas que explican el fenómeno que fue esta serie televisiva y tratando de entender su historia, y sobre todo queremos tratar de responder una pregunta fundamental. ¿Era Candy, porque esa es la percepción que tiene mucha gente, una chica fácil? Ya lo vamos a escuchar de la voz de la propia Candy, pero mientras tanto vamos a darle otros datos. Resulta que la serie animada fue doblada al español en Argentina. Normalmente las series que vienen de Japón, sobre todo Heidi, Astro Boy, El Capitán Ultra, Ultraman, muchas de ellas fueron en realidad dobladas en México. Muchos de los artistas como Antonio Camargo, quien daba la voz al abuelo de Heidi, y bueno, no recuerdo algunos otros, pero dentro de poco haremos otro especial sobre los animes y las series que se presentaban en los años 80 también, estas series japonesas que marcaron la vida de mucha gente. Pero esta en particular, Candy Candy, quizás porque fue una de las primeras, fue traducida completamente en Argentina para la audiencia hispanoamericana. Hubo una versión en España, pero la cual solamente cubrió los primeros 52 capítulos de los 115 capítulos que comprenden toda la historia. El doblaje de la voz de Candy, la más importante de todas, estuvo a cargo de una señora de la actuación en Argentina, la señora Cecilia Gispert, quien hasta el día de hoy hace trabajo de doblaje. Ella le da, por ejemplo, la voz a un dibujito animado en una serie argentina que se llama Mi Familia Es Un Dibujo. Ella también hizo trabajos de doblaje y de actuación, y una de las historias más famosas que se conoce que fue doblada por ella es la voz de Miguelito y la voz de Felipe en Mafalda. Aquí vamos a escuchar a Cecilia Gispert doblando a Candy. Todo lo que hay aquí es tuyo, Candy. ¿De veras? ¿Voy a vivir aquí? ¿Esta cama es tan blanda? ¡Qué bonito sofá! ¡Mira este almohadón! ¡También es blando! ¡Qué hermoso almohadón! ¡Precioso, Anthony! Todos nosotros nos alegramos mucho de tu regreso, Candy. Yo también. La voz de Anthony fue hecha por Antonio Lara, quien también curiosamente le da la voz a Terry. Por eso pueden oír que la voz de él suena no tan juvenil como debería ser de un adolescente, que era la edad que tenía en el personaje dentro de la historia. Entra, Clint, desde hoy estás con nosotros. Adelante. Ven aquí, Clint. Soy tan feliz. Otro dato curioso es que esa risa característica de Candy en español está totalmente ausente en la versión en japonés, como ya oirán un ejemplo. Me encanta cuando sonríes. Espero que seas la chica más feliz del mundo, Candy. Seguramente estarás cansada, Candy. Todos te deseamos que duermas bien. Sí, que duermas bien. Vayámonos. Buenas noches, Anthony, Steer y Archie. Buenas noches, Candy. La voz de Cecilia es muy característica en darle el cuerpo a la voz de Candy, darle las emociones, presentar a esta niña como una niña inocente, pero al mismo tiempo carismática, que se gana el corazón de todo el mundo, porque en realidad de eso se trata esta historia. Aquí pueden oír un ejemplo del trabajo de Cecilia haciendo la voz de Felipe y de Miguelito. ¡He decidido enfrentar la realidad! Así que apenas se ponga linda me avisan, ¿eh? Este es Felipe. Un safari, internarme en la selva peligrosa y al amanecer seguir el rastro de un jabalí o de la pantera negra o del tigre de Bengala o del león africano. ¡Ja! Ya me veo frente a la bestia enfurecida, sus ojos me miran fijamente. ¿Y yo? ¿Qué haría yo? ¿Y yo? ¡Ay! ¿Qué sé yo qué haría yo? Hay tantas formas de ser un cobarde. Este es Miguelito. ¿Cómo hará el tiempo para doblar las esquinas en los relojes cuadrados? ¿Qué nos contás de tu vida? Bueno, yo nací. A los 5 meses me salió el primer diente. Luego, a los 2 años, ya hablaba bastante bien. Ahora voy al jardín de infantes. Y, en fin, eso es todo. Lo malo de ser chico es que uno termina de contar su vida en 2 patadas. Como podrán ver, la caracterización de la voz de los personajes que hacen Cecilia Gisper, cada uno tiene esa ternura, pero al mismo tiempo la profundidad que le da al personaje, y efectivamente se vio reflejado muchísimo en Candy. Habría que ver qué reacción podría haber tenido Candy en la voz de otro personaje, como por ejemplo quien hace la voz de Heidi o quien hace la voz de Clara en distintas otras series, ¿no? Para que hagan un contraste, aquí tengo el ejemplo de cómo sonaba Candy en la versión original en japonés. Esta voz, esta caracterización, la hace Norinori Matsushin. Candy, koko no mono wa minna kimi no mono da yo. Honto nano ne. Honto ni atashi kyou kara koko ni. Anta ni kono beddo fukafuka yo. Kono sofa mo suteki. Candy, このクッションだってふかふかだよ。さあ、 かわいいクッション。素敵アソニー。 キャンディ、みんな本当に嬉しいんだ。君が戻ってきてくれて。 La voz de Anthony suena muchísimo más juvenil en la versión japonesa. Es muy mm. あ、クリーン、お前も今日から僕たちの仲間だ。入ってこいよ。 Tienen en común lo risueño que suena Candy en la caracterización, pero como podrán notar, la risita característica de Cecilia está totalmente ausente en la versión en japonesa. Y para terminar con este segmento de Candy, el especial de Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio, hemos combinado las dos voces de Candy en japonés y de Candy en español, exactamente en el mismo segmento que acaban de escuchar. Que hay aquí es tuyo, Candy. ¿Honto nano ne? ¿Honto ni atashi kyou kara koko ni? ¡Anthony! ¡Kono beddo fukafuka yo! ¡Kono sofá mo suteki! ¡Mira este almohadón! ¡También es blando! ¡Qué hermoso almohadón! ¡Precioso, Anthony! Todos nosotros nos alegramos mucho de tu regreso, Candy. Yo también. Entra, Clint. Desde hoy estás con nosotros. Adelante. Me encanta cuando sonríes. Espero que seas la chica más feliz del mundo, Candy. Seguramente estarás cansada, Candy. Todos te deseamos que duermas bien. Sí, que duermas bien. Vayámonos. Buenas noches, Anthony, Steer y Archie. Buenas noches, Candy. Interesante es también escuchar el sonido que hace el mapache Clean. Yo no tenía idea que los mapaches sonaran de esa manera, o más bien suena como si fuera un cachorro de perro. Continuamos con música en De Regreso a los 80. Dentro de poco volveremos con un poquito más sobre la historia de Candy. Ahora sí vamos a entrar en detalles sobre de qué se trata, por qué la gente piensa que Candy era una chica ligera. Well, my friends, the time is cool.

Este es el show de radio de regreso a los 80 por 1900 ayer. Yo soy Jorge de León y vamos a interrumpir un momento el programa porque está por comenzar el partido de la selecta cuscatleca, la selección de El Salvador frente al gigante de la CONCACAF México, y para eso vamos a poner en este instante el himno de la selección de El Salvador. ¡Adelante, cuscatleco! ¡A demostrar tu apoyo por nuestra selección! ¡Vuelve la pasión! Nuestro pequeño segmento deportivo y ahora continuamos con nuestro programa de regreso a los 80 por 1900 ayer radio. Les comentaba al principio de este show que este programa está siendo especialmente dedicada a una caricatura de los años 80. Esta fue la famosa Candy Candy. Mencionamos en el segmento anterior, estábamos hablando precisamente de quienes hacían los doblajes, quienes eran las voces que le daban vida a los personajes de Candy Candy. Olvidé mencionar que la actriz que le daba vida, que le daba voz a Candy Candy en japonés, era muy conocida también en América Latina porque ella fue la encargada de darle voz a otra heroína de las series animadas japonesas de ese entonces. Ella hacía la voz de Sayaka de Mazinger Z. Aquí está. Ese era un ejemplo de cómo hablaba. Se puede notar el mismo timbre de voz, pero totalmente diferente la caracterización que hacía del personaje. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema que nos atañe. Yo hice un comentario sobre Candy Candy, admito que con desconocimiento sobre cómo era la historia y por qué, pero mucha gente tiene la percepción acerca de este personaje, y la percepción viene porque inclusive hay muchos memes, hay miles de comentarios sobre que Candy era bastante fácil, era una chica bastante fácil. Eso viene del hecho de que tuvo dos novios conocidos, uno de ellos fue Anthony y el otro fue Terry. Quien no sabe la historia se imagina quizás erróneamente de que los tuvo simultáneamente, cuando la realidad es totalmente diferente. Pero vamos a dar unos pequeños puntos de referencia sobre la historia de Candy Candy. Obviamente no podemos cubrir una historia tan larga, es una historia épica que abarca muchísimos años y tiene 115 capítulos, pero vamos a tratar de resumir el asunto. Para entender un poquito el estilo de esta historia, hay que remontarse un poquito hasta por ahí de 1600-1700. Si alguien quiere saber la fórmula para escribir la novela perfecta, y estamos hablando de la novela literaria como las telenovelas, lo más fácil es leer la historia del Conde de Montecristo, escrita por Alejandro Dumas. Esa historia contiene en esencia los elementos que hacen de la historia que la historia sea un éxito, y es ahí que la fórmula que copia lo mismo una telenovela de Thalía, lo mismo que Betty la Fea, lo mismo que Pedro el Escamoso, lo mismo que cualquier telenovela que ustedes hayan visto, la mayoría de las telenovelas que ustedes hayan visto, siguen esta fórmula. Candy Candy no es la excepción, aunque tiene un par de elementos interesantes. Candy Candy también tiene muchos elementos de las tragedias griegas, porque esta es una niña sin origen, una niña que aparece en el hogar de Pony, que es un orfanato cerca del lago Michigan, una fría noche de invierno donde está nevando, y ella es descubierta sin saber su origen, sin saber por qué la dejaron ahí, sin siquiera saber su nombre, porque Candy es el nombre que tiene una muñeca que acompaña a la bebé. la madre, la Sor encargada del orfanato, la Sor María, decide ponerle Candy precisamente por esa muñeca, y además como apellido escoge Blanca, porque Blanca es la nieve donde la niña aparece. A partir de ahí la historia de Candy es el de una muchacha inocente, risueña, carismática, con aparente inocencia, la cual tiene que luchar por varias cosas. Una es por lograr identidad. Esa es una de las primeras retos que enfrenta Candy a lo largo de toda su vida. Luego enfrenta la discriminación. Y tercero, enfrenta la lucha por encontrar el destino en lo que ella de verdad quiere, en vivir la vida que ella quiere y no la vida que le es impuesta por la sociedad aristocrática en la cual le toca vivir. Candy tiene como elemento la historia, la novela Candy tiene como elemento muchísimo el tema del abandono en la vida de Candy. Esto es una constante en su vida y se repite una y otra vez a lo largo de toda la historia, rompiéndolo el corazón a todos sus seguidores, a los seguidores de la historia, a quienes les fascina esta telenovela hecha caricatura. Candy también tiene otro elemento, y es el elemento de que parece ser una tragedia griega, como dije a un instante, porque ser feliz le parece estar prohibido a lo largo de toda la historia. Primero el abandono de sus padres naturales, luego los primeros 10 años de su vida feliz, y aquí voy a hacer una aclaración, estamos hablando más que nada sobre la serie de dibujos animados, porque hay diferencias, sobre todo en edad y en algunos pequeños detalles, con la historieta que se escribió para el libro de historietas, que fue lo primero que se publicó. Pero en la serie animada, Candy alrededor de los 10 años vive una vida relativamente feliz en el orfanato, dentro de lo que quepa ser feliz para un grupo de huérfanos, cuando su hermana, la cual es descubierta el mismo día que es descubierta Candy, su hermana adoptiva Annie, es adoptada. En la serie, los padres adoptivos de Annie primero ofrecen adoptar a Candy, pero ella, por no separarse, por una promesa que le había hecho a Annie, precisamente a su hermana, decide no aceptar, lo cual hace que esta familia, una familia rica, aristocrática, le ofrezca entonces la adopción a Annie. Esta, sin vacilar en la serie, acepta, y eso provoca que muchísimos de los fans de la historia resientan a este personaje. Aquí sí hago una aclaración, en la historieta es al revés, es en realidad Candy la que insiste que Annie acepte la adopción. El problema transcurre no tanto por ese hecho, porque Candy en realidad está feliz de que su hermana haya sido adoptada, sino que hay un juramento en el cual se juran ser amigas, ser hermanas por el resto de su vida, y sobre todo Annie ofrece que siempre estará escribiéndose con Candy. Esto no ocurre durante muchísimo tiempo, y después de esperar muchas veces al cartero para que trajera una carta, finalmente trae una carta donde Annie le cuenta lo feliz que es, cómo vive en esta casa llena de sirvientes, llena de salones, cómo es su vida ahora de niña rica y de niña aristócrata, y incluso le promete que un día la llevará a visitar. Candy se pone muy feliz con esto porque recibe noticias de su amada hermana. La siguiente carta que llega es una carta muy dolorosa, porque en esa carta Annie le dice que ya no podrá verla, que ya no podrá escribirle más, porque su familia considera que la sociedad se entere de su pasado como huérfana no es conveniente para su nuevo estatus. Aquí registramos ese momento. La última carta. Parece que tuvimos un problema técnico, vamos a ver si lo resolvemos. Tengo que pedirte perdón porque no podré escribirte más. Es la última carta. Debo olvidar el hogar de Pony para ser la hija de los Britter. Esta escena, este hecho, es muy doloroso, y la reacción de una niña de 10 años, hay que ponerlo esto en perspectiva, es salir corriendo, llorando por el bosque, acompañada de su fiel mascota Kling, que es el mapache, y tanto corre que finalmente termina al pie de una colina, donde encuentra un misterioso personaje, el cual marcará el resto de la historia para Candy. Este personaje está vestido en un traje típico escocés, tocando una gaita. Aparentemente no se indica cuánto es edad, pero debe tener unos 20 años. Candy se encuentra con él, se sorprende, cambia su sentido del humor, entra la curiosidad, él conversa con ella y aunque la ve llorando, ella hace un comentario, sobre todo en español, sobre la gaita. Él le dice que esto es una pipa con barriga. Eso provoca que él explique lo que es y que ambos se rían. Y a partir de ahí, cuando Candy hace su risa característica, sobre todo la que hace Cecilia, es cuando este misterioso hombre, a quien ella de aquí en adelante llamaría el príncipe de la colina, pronuncia estas palabras, las cuales son como un estandarte a lo largo de la historia. Eres mucho más linda cuando te ríes que cuando lloras. Esto es importante porque más adelante, cuando ella conoce al que sería el primer amor de su vida, Anthony, él repite esta frase casualmente, sin tener ningún conocimiento sobre este hecho que marcó la vida de Candy, y eso hace que ella piense que se trata del mismo personaje, y creo que precipita quizás la afinidad de Candy con Terry, con Anthony. Esto es parte de lo que fue la primera etapa en la vida de Candy. Después vamos a continuar contando sobre el resto, sobre cómo continúa la tragedia siendo una de las características principales en la vida de este personaje en esta historia escrita a final de 1970. Por ahora vamos a ir con música. Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Could find

Buenas noches a todos ustedes que nos sintonizan. Este es De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Esta noche estamos dedicándola a un personaje de las tiras cómicas que después se convirtió en una serie animada japonesa y que muchos en Hispanoamérica todavía lo siguen con muchísima pasión. Sí, estamos hablando sobre Candy Candy. La pregunta es, ¿qué tenía esta rubia de ojos verdes que atraía tanta la atención de todos los hombres? A lo largo de la historia, como habíamos dicho, que la historia de Candy es una historia de, en realidad es una tragedia, sobre este personaje inocente que nunca logra alcanzar la felicidad y que su vida es vivida por ella y es impuesta en distintos parámetros que no le tocó escoger. Primero es huérfana, luego su hermana y mejor amiga es adoptada, dejándola a ella atrás. Finalmente, cuando Candy es adoptada, no es como hija para una familia rica de ese entonces. Da la impresión que el hogar de Pony era una granja donde todos los millonarios de Michigan llegaban a buscar niños para adopción. Pero bueno, el caso es que Candy es adoptada, pero como compañía de una niña rica, Elisa, más o menos al estilo de lo que le pasó a Heidi con Clarita. La diferencia es que Clarita era muy amable y muy amorosa con Heidi. Elisa no, Elisa y su hermano Neil, desde el principio, parece que el único objetivo de este personaje en la historia es hacerle la vida imposible y negarle a Candy la posibilidad de ser feliz. En estas circunstancias, bueno, pasan cosas, ella es acusada de robo, la quieren enviar, es rescatada, luego es adoptada por un personaje del cual ella no conoce hasta el final de la historia y quien marcará el resto de todo lo que le sucede, ¿no? Ahí en esa casa nueva, en la familia de los Adler, es donde ella conoce a quien fuera el primer amor de su vida, el tal Anthony. Ella en realidad, estamos hablando que quizás Candy en esa historia, aunque no se define, tendría unos 12, 13 años, se enamora de Anthony y viven un romance muy lindo, muy feliz, muy enamorándose uno con el otro, conociéndose, viviendo en esta casa de lujo y pues obviamente dejando atrás todas las carencias que Candy tuvo en su vida. Y en eso están cuando de nuevo la tragedia vuelve a golpear a Candy porque Anthony muere en un accidente de caballo, se cae del caballo y se golpea la cabeza con una piedra y eso lanza a Candy de nuevo en el abismo de la desesperación, en el abismo del abandono, en el abismo en el cual su felicidad parece estarle negada. Ella se regresa al hogar de Pony, donde era su casa, para pasar esta tragedia y de ahí es enviada por esta familia que la había adoptado a estudiar a Inglaterra en el Real Colegio San Pablo. En el viaje, mientras todavía está sintiendo la muerte de Anthony, conoce a Terry. Y aquí viene la explicación de los dos novios de Candy. En realidad, ella anda primero con Anthony en una relación inocente, una noción de preadolescente. Luego, este primer novio que tiene se muere. Y el segundo novio que conoce lo conoce en el barco, pero en el barco no se hacen novios. De hecho, ella le cae mal porque el tipo es un tipo de mundo, le gusta las fiestas, es irreverente, rebelde y nada que ver con lo que Candy representaba y sobre todo con la imagen que tenía de Anthony, que era un tipo muy, muy, muy simple, muy humilde, a pesar de ser hijo bien. Pero no el contraste es, no podían ser tan diferentes uno del otro, aunque Antonio Blanco le da voz a ambos en la historia. Pero vamos a continuar después con un poquito más de Candy, nos vamos acercando a descubrir cuál es la razón, porque Candy parece que no solamente Anthony, cuando vivían en la casa con Anthony, los primos de Anthony, Archie y el otro que se llamaba Steer, ambos también resultaron enamorarse de Candy, inclusive Neil, el hermano de la mala de la película, la mala de la novela, también termina enamorándose de ella y termina queriéndose casar. En fin, algo tiene Candy que los hombres quieren poseerla, tenerla, tener el amor, ganar su corazón. Debe ser seguramente por la fragilidad que ella responde, pero más adelante en la historia uno se entera que Candy no es tan frágil como la gente piensa. ¡Olé! Yeah. People in the party, hot, hot, hot. People in the party, hot, hot, hot. They come to the party knowing what they got. They come to the party knowing what they got. I'm hot, you're hot. He's hot, she's hot. I'm hot, you're hot. He's hot, she's hot. Real hot. En este momento vamos a enviar un saludo hasta Oakland, en California, donde mi prima Mirnita Ancheta de Castro nos está escuchando como todos los viernes. Ella nos pidió que enviáramos un saludo para Ricardo y Rosario. We just want to say thank you for being with us tonight and we are having this Back to the 80s show. Y ella nos pidió para escuchar esta noche esta canción de Madonna, La Isla Bonita. Saludos por Margaret Joyce Interiano, que nos escucha también por mixlr.com/1900ayer. La isla bonita. Hasta Los Ángeles enviamos un saludo a mi compadre Carlos Molina, quien siempre nos está escuchando. Esta noche está en compañía de otro buen amigo, Rigo Jackson, y dedicado a él, pues le vamos a poner una canción que él solía bailar muy bien en aquellos años mozos allá en Santo Tomás. Ya volvemos con un poquito más de Candy. I want candy. Yo soy Jorge de León y usted está escuchando De Regreso a los 80 por 1900 ayer. Estamos hablando hoy sobre Candy K, Candy, esta historia de los 80 en dibujos animados de producción japonesa, la cual fue sensación y hasta el día de hoy despierta muchas pasiones. Para quienes llegaron un poquito tarde, les voy a explicar la razón de este show. Resulta que hay un grupo en Facebook que se llama ¿Dónde están los ochenteros? Alguien puso una imagen sobre una escena importante en esta historia, en la serie animada, y a mí se me ocurrió poner un comentario a modo de chiste. Simplemente dije que la Candy como que era un poquito peperecha. Esto despertó tal reacción que me hizo pensar, primero, que hay que recordar que uno no debe opinar de lo que no sabe, y número dos, me hizo pensar de dónde viene esta idea de que Candy era promiscua, que Candy era fácil, que era una chica, pues, ligera. Y me puse a estudiar, me puse a buscar la información que hay sobre Candy y sobre sus orígenes, cómo está escrita, y resulta que es una historia barroca. En realidad es una historia sobre amor aristocrático, que tiene algunas inconsistencias en realidad, pero que demuestra muy bien un estilo clásico de la escritura. Esto es muy al estilo de Alejandro Dumas en su novela El Conde de Montecristo. Nos habíamos quedado que Candy es enviada a estudiar para convertirse en una dama de sociedad al colegio Real Colegio San Pablo. En este colegio, en el barco, se conoce con el quien sería el segundo y el verdadero gran amor de su vida, el famoso Terry, el segundo novio de Candy. Pero además ocurre otra cosa. Hay personajes en este tipo de historias, en este estilo de literatura, cuya única función es jugar un papel específico. Este es el caso de Lisa, quien parece que lo único que tiene que hacer en su vida es encontrar la manera de destruir la felicidad de Candy a toda costa. Y, oh casualidad, también es enviada a estudiar al mismo colegio donde Candy va a pasar el internado y tiene que lidiar con ella cuando ya al otro lado del continente, al otro lado del océano, tiene que lidiar también con Elisa. Esto, si ustedes lo notan, es muy característico de las telenovelas mexicanas. Hay personajes cuya única función parece que no tienen otra cosa que hacer, no tienen amigos, no tienen problemas, no tienen trabajo, no tiene absolutamente nada, sino la función de molestar a la buena de la película. Bueno, precisamente por esto, Elisa consigue, a través de tretas y a través de intrigas, que expulsen a Candy, y luego Terry se sacrifica, pero finalmente Candy, y es aquí la parte importante que quiero hablar sobre este personaje, hasta ese momento Candy es como un barquito a la deriva. Primero la regalan cuando es huérfana, luego su mejor amiga y hermana es adoptada antes que ella, luego la envían al como compañía, ni siquiera es adoptada oficialmente. Después de eso, la vida le quita el amor de su vida, la muerte se lo arrebata, y luego es enviada inclusive a estudiar internada a un país extraño donde ya nunca ha estado. Y acá en este Real Colegio de San Pablo es cuando finalmente ella dice basta ya. Este es el momento donde Candy dice que está viviendo una vida que en realidad no la quiere vivir ella. Hay que recordar que ella conoció la pobreza, conoció lo que es ser huérfana, conoció lo que es ver a sus amistades, en el caso de Annie, ser adoptada por gente muy rica, pero a ella esta vida aristocrática, esta vida de lujos, esta vida de excesos, no parece importarle. Parece que más importante para ella es encontrar una identidad para sí misma y dejar de estar viviendo la vida como se la dicta el destino. Por ello, ella busca su vocación y de forma que en la novela lo explican, ella regresa a los Estados Unidos, de hecho de Polizonte, en un barco, y para encontrar su verdadera vocación, que es la enfermería. Y con esto parece indicar que el carácter de ella es entregarse a los demás, entregarse al servicio de las demás personas, lo cual incrementa su carisma, incrementa el impacto que tiene con ella. Hay que recordar que, olvidé mencionar que en el Colegio San Pablo es cuando el amor de ella y Terry florecen y pues empiezan una relación. De hecho, en toda la serie animada, Terry es la única persona que le da un beso. Hay que entender que en 1979, un beso en una caricatura no era algo normal. Estábamos acostumbrados a ver a Bugs Bunny, estábamos acostumbrados a ver a Astro Boy, y pues darse un beso romántico en una serie animada no era algo muy común. Y lo que pasa es que a partir de ahí, de nuevo uno puede sentir dentro de la historia que está por ocurrir otra tragedia. La separación de Terry con ella, incluso a su regreso, tarda un tiempo en devolverse. Terry era, en la historia cuentan, el hijo ilegítimo de un hombre de la nobleza, un varón inglés, con una actriz famosa norteamericana. Y de ahí la vocación de Terry de ser actor. Él entra en una compañía de teatro en Chicago, donde conoce a Susana, quien viene siendo el instrumento por el cual, de nuevo, la felicidad y el amor le es negado a Candy, porque ocurre un accidente en el cual esta Susana se cae una torre con luces y está por aplastar a Terry, y Susana, por salvarle la vida, se interpone, pero en el proceso pierde una pierna. Esto hace que, de nuevo, al muy estilo de las novelas mexicanas, que la madre de Susana y ella chantajeen a Terry para obligarlo a casarse con ella, y con eso se frustra de nuevo el amor de Candy. Candy se entera de la relación y prefiere mejor cortar por lo sano y separarse y renunciar al amor de su vida, mostrando de nuevo una nobleza de carácter que era poco característica en una niña de apenas 15 años. Pero vamos a continuar más adelante. Mientras tanto, seguimos en De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Yo soy Jorge de León y esto suena así. I got something to tell. poquito de reggae con Stevie Wonder, inspirado en Bob Marley. Ese fue el contagioso Master Blaster Jamming de Stevie Wonder. Mi primo William León en Virginia, y un saludo también para su apreciable esposa Juanita, me dijo, mira, poneme algo de Elton John. Mm-hmm. Given light and time. La pregunta es, ¿qué hace que un personaje ficticio de una caricatura que salió en la televisión hace casi o más de 30 años despierte todavía tantas pasiones? Esa es una pregunta que he estado toda la semana tratando de contestar y he estado averiguando mucho sobre el impacto que tuvo Candy Candy en la mente, en el corazón, en las emociones de muchísima gente que creció viéndola. Lo interesante es que no solamente es un fenómeno exclusivo de mujeres. Resulta que la audiencia de Candy Candy también componía muchísimos hombres, a los cuales hasta el día de hoy pues les gusta mucho la historia. ¿Qué tiene que ver esta historia? ¿Qué es lo que lo hace atractivo? Bueno, varios elementos podemos analizar. Número uno, a todos nos gusta apoyar al débil, a todos nos gusta apoyar a quien contra todo pronóstico, contra muchísimas cosas en contra, logra sobrevivir estas probabilidades en contra y triunfar en la vida. Pero lo más importante sobre Candy Candy es que a lo largo de muchas partes, de muchos tramos en su historia, ella no controla su destino. Su destino es dictado por las circunstancias, primero cuando es abandonada, lo mismo pudo haber muerto de frío esa noche, o pudo haber sido rescatada por alguien más, o pudo haber sido comida por un lobo, qué sé yo lo que pudo haber pasado con ella, y sin embargo es rescatada justo en el momento preciso, y a partir de ahí su vida da tumbos y parece que no tiene control sobre las decisiones que se están tomando hasta que finalmente ella decide buscar su propio destino y encuentra la vocación en la enfermería. Justamente en ese instante coincide con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esto hace que Candy dedique su vida y encuentre sentido a lo que hace a través de cuidar enfermos, heridos, gente que viene del campo de batalla. No es enviada a la guerra en sí, pero sí recibe un hospital a muchísima gente. Y entre ellas a un personaje que viene siendo una constante también en la vida de Candy. Como contábamos al principio de la historia, ella se encuentra con un joven que a lo mejor estaba en sus tempranos 20, y este personaje la consuela y la impacta de tal manera que ella se refiere a partir de ahí a él como el príncipe de la colina. Este príncipe de la colina sigue apareciendo en la vida de Candy sin ella saberlo, porque resulta que la familia que la adopta, hay un patriarca, que nadie sabe quién es, le llaman el tío abuelo, aunque es una mala traducción, en realidad la frase en japonés es patriarca. Este patriarca cuida de Candy y la rescata cuando la estaban llevando como esclava a México. Luego de eso hace que vaya al colegio San Pablo en Inglaterra. De regreso, ella vuelve a cruzarse en su vida porque este señor, en un ataque con una bomba a un tren en Italia, él es lesionado pero pierde la memoria, y es Candy quien se encarga de cuidarlo. A lo largo de ello también ella ha conocido de este personaje como no recuerdo exactamente el nombre que tiene, pero el caso es que este personaje está muy presente en la vida de Candy. Al final, el desenlace de la historia, resulta que la famosa Elisa, de quien habíamos hablado, y quienes ya saben esta historia, pues no estoy diciendo nada que sea nuevo para ellos, pero estoy tratando de ilustrar a las personas que, quienes como yo, desconocíamos completamente la historia, y por eso nos atrevemos a decir de que Candy era ligerita. Bueno, resulta que el personaje este, cuya función es simplemente destruir la felicidad de Candy, estoy refiriéndome a Lisa, aparece al final de la obra y descubre que quizás la posibilidad de que Candy contraiga nupcias con su hermano menor, Neil, que también odia a Candy, puede ser conveniente para sus intereses económicos y sociales. Por lo tanto, maniobra para que esto sea una realidad y a Candy es prácticamente obligada a casarse con este muchacho, a quien obviamente no ama y no tiene ningún interés de estar casada con ella. Hay que entender de que estamos hablando de la sociedad americana después de la Primera Guerra Mundial, aunque me pregunto si no existía la posibilidad de escaparse o de casarse por otro lado, o simplemente decir que no o meterse en un convento, pero a muy estilo de novela de Thalía, insisto. Candy acepta casarse esperando o creyendo que el patriarca tácitamente ha aprobado. Aquí hay una diferencia entre la historia, la novela y la serie animada, porque en la serie animada es en el momento de la boda, si no me equivoco, donde el patriarca finalmente aparece y resulta que, ¡oh sorpresa!, este señor era el mismo príncipe de la colina al cual Candy ha añorado tanto tiempo y a quien confundió con Anthony, y por eso nació su primer romance. Este señor aparece y obviamente pone las cosas en orden, y muy al estilo de Alejandro Dumas, hace la redención de Candy y de ahí en adelante su vida ya parece tomar un nuevo control. La serie termina cuando están todos reunidos, todos los que están vivos, reunidos en el hogar o presentes, están reunidos en el hogar de Pony, que es el hogar donde Candy regresa con frecuencia, y ahí en una cena recuerdan a todo el mundo y la historia termina de esa manera. Implica que Candy termina viviendo con Albert. Albert es este personaje de quien estamos hablando, el príncipe de la colina, cuando se descubre quién era y bla, bla, bla. Ahora, y aquí viene quizás la parte donde la gente no entiende en realidad cuál es el carácter de Candy, porque Candy es acusada de que termina como pareja de Albert. Y la autora tiene en parte la culpa de esto porque ella no aclara en realidad cuál es la naturaleza de estos personajes y da la impresión de que se queda como pareja de él. Existe el rumor de que la autora, la señora Kyoko Mizuki, ha estado trabajando en la continuidad de la historia. Tienen un pleito legal ella y la ilustradora por problemas de derechos de autor. Por eso, legalmente no debería estarse transmitiendo la serie, aunque sí se transmite en Chile, Costa Rica, El Salvador y en otros lugares, la serie animada, aunque legalmente no debería hacerlo. Y tampoco se pueden vender mercadería con el nombre o la imagen de Candy y ninguno de sus personajes. Pero esto es lo que concluye la historia. Y de ahí, quizás de esto, de la cantidad de parejas, si se quiere, aunque en realidad ella solamente tuvo dos parejas y no simultáneamente porque el primero pues, se murió y el segundo pues nunca pudieron desarrollar su romance como querían porque el destino les jugó una mala pasada, el destino no permitió que así sea. Y en conclusión, al final Candy en realidad no se queda con nadie, por lo menos no se queda con nadie oficialmente, aunque da la impresión que su vida va a continuar al lado entonces de Albert. Pero no me crean a mí. Tenemos a la misma Candy en la voz de Cecilia Gispert aclarando la situación y escuchen cuando esto. Cuando tenía mi pequeño romance con Anthony, yo no estaba con Terry. Anthony murió, pasaron muchas cosas, sufrí. Luego conocí a Terry y siempre guardaba la imagen del príncipe de la colina a quien no conocía. Cuando Terry se fue con Susana Marlowe, yo ahí tuve más trato con Albert, pero eso no se puede decir que es una chica fácil. Ahí lo tienen, aclarado por la mismísima Candy. Ella no era una chica fácil. ¿De dónde sacamos esa conclusión? Número uno, lo admito, de desconocimiento de la historia. Ahora la conozco, tengo un poquito más de respeto por la historia. Entiendo que es un culebrón, es una novela muy barroca, muy al estilo de esa época. La verdad que la autora Mizuki hizo un buen trabajo estableciendo los personajes, aunque en algunos no les dio la profundidad necesaria. Me gustaría saber qué pasó con Elisa, cuál era la motivación de su odio, porque no puede ser simplemente envidia. Yo creo que llega un momento en que las personas maduran y su odio, su adversidad por otras personas también desaparece. Otra razón de esa es, yo creo que es simple machismo, es simplemente pensar de que una niña linda, que al final no termina con nadie, que pueda tener distintas parejas, como que todavía es un tabú, todavía es un mito que la gente no termina de aceptar. Y también hay que ver que la historia de Candy es una historia sobre lo que una mujer es capaz de lograr cuando decide tomar en sus manos el destino de su vida, decide encontrar su camino y rechaza algo que, donde está ambientada la obra, era algo impensable que una mujer pudiera decir, ¿saben qué? Voy a renunciar a una vida de millonaria con todas las propiedades, que por cierto, en esta historia, para que vean que termina como culebrón, Candy termina siendo la heredera de todo, y por eso es que Elisa la quería casar con su hermano, y para quedarse con toda la fortuna, así que ella está resuelta por el resto de su vida. Me llama muchísimo la atención que la autora nunca hace que Candy haga algo por el hogar de Pony. Teniendo todos los recursos del mundo, podía haber adoptado a todos los huérfanos y ser felices con ellos, ¿no? Hacerles la vida feliz a todos ellos. Pero, en fin, todo el mundo se enamora de Candy. Candy le corresponde a dos de ellos, pero parece que tiene suficiente corazón para querer a mucha gente. En la historia se nota cómo impacta positivamente donde quiera que va con su risa, con su trato, con su generosidad. Y para terminar, Hubo un grupo peruano que hizo una versión rock de la canción, y con eso nos vamos a despedir del tema de Candy, y esperamos haber aclarado la situación, aclarado por qué alguna gente tiene la idea errónea de que Candy era una chica falsa. Ya oímos a la misma Candy aclarar el asunto, y aquí está esta versión de Candy en rock. Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero a ti, sí, este es mi lugar. Si te encuentras sin vivir, ¡me encanta! Busca a tus amigos, sígueme, ríe como Candy. Yo soy Jorge de León y este es De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Todos los viernes nos encuentra aquí en mixlr.com/1900ayer, escrito en números. Take Margaret Joseph Interiano nos pidió algo de Flancy. Por acá tenemos esto. Ah! gonna use it. Intention. Motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Aprovecho para enviarle un saludo a todos ustedes quienes nos acompañaron esta noche. Ha sido un placer estar con ustedes llevándoles lo mejor de la música. Y esta noche fue un programa muy especial porque lo dedicamos a un fenómeno de los años 80 que fue la serie animada Candy Candy. Espero haber respondido sus preguntas, espero haberlos entretenido, espero haberles dado datos interesantes sobre esto y muchas otras cosas más, sobre todo la música que pudimos disfrutar en esta noche. Para despedirnos, ya que estábamos hablando de Candy, una chica a la cual todo el mundo parecía amar, pero nadie parecía conquistar. A una chica que despertaba, a la pecosa de ojos verdes y cabello rubio que despertaba muchísimas pasiones porque seguramente tenía un diablo por dentro, como dice la canción de In Excess. Y con esta canción nos despedimos. Ha sido un placer. Buenas noches. Los esperamos el próximo viernes a la misma hora, 7 de la noche, hora de Centroamérica, por, apunte la dirección, mixlr.com/1900ayer, 1900 escrito 1900. Buenas noches. Fair or nothing.